vamos a seguir contemplando el significado de la, del crecimiento de la caridad, esta vez de una manera más objetiva, es decir, tratando de entender a qué se refiere la contemplación, cuál es el objeto de la contemplación. Durante los siglos de la tradición cristiana, tantos autores lo han explicado desde distintos puntos de vista. Santa Teresa, como pudimos observar, lo hace desde un punto de vista más bien subjetivo, en el buen sentido del término, es decir, describe la experiencia interior de lo que sucede en el sujeto que contempla. Ahora, muchos autores lo han hecho desde otros puntos de vista, sobre todo los autores medievales se fijan menos en la experiencia interior subjetiva, en la evolución interior, como hace Santa Teresa y en parte San Juan de la Cruz, y se refieren más al objeto contemplado en las distintas etapas de la vida espiritual. San Juan de la Cruz, continuando la tradición medieval, también hace esto. Pero en la Edad Media, especialmente San Buenaventura, fue considerado un maestro de Liva desde el punto de vista de la objetividad de aquello que se contempla, sobre todo en el libro famoso Itinerario del alma hacia Dios. Allí San Buenaventura pone los distintos grados de la subida a Dios y especulación de Dios a través de todos sus efectos creados, hasta llegar a la Santísima Trinidad y a la unión mística con la Santísima Trinidad. Pero aún así, la contemplación de la Santísima Trinidad está hecha desde un punto de vista objetivo, es decir, explicado de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Veamos entonces cómo San Buenaventura formula estos grados objetivos del conocimiento de Dios. El primer capítulo se refiere a los vestigios de Dios en el universo. Si bien contemplamos a Dios de una manera incipiente por la meditación desde el principio de la vida espiritual, por cosas conducen a Dios, sin embargo, muy difícilmente al principio se capta cómo realmente Dios está presente en todas las cosas. Es lo que decía Santa Teresa, cómo está en todas las cosas por presencia, por esencia y por potencia. Dice San Buenaventura: feliz el hombre que en ti tiene su amparo y que dispuso en su corazón, en este valle de lágrimas, los grados para subir hasta el lugar que dispuso el Señor. No siendo la felicidad otra cosa que la fruición del sumo bien, y estando el sumo bien sobre nosotros, nadie puede ser feliz si no sube sobre sí mismo, no con su vida corporal, sino cordial. Levantarnos sobre nosotros no podemos sino por una fuerza superior que nos eleve, porque por mucho que se disponga los grados interiores, nada se hace si no acompaña el auxilio divino. Y en verdad el auxilio divino acompaña a los que de corazón lo piden humilde y devotamente. Y esto es a él en este valle de lágrimas, cosa que se consigue con la oración ferviente. Luego la oración es la madre y origen de la sobreelevación. Por eso Dionisio, en el libro de la mística, queriendo instruirnos para los excesos mentales, pone ante todo, por delante, la oración. Oremos, úseme, Señor, por tus sendas, y yo entraré en tu verdad. Alégrese mi corazón, de modo que respete tu nombre. Orando según esta oración, somos iluminados para conocer los grados de la divina subida. La oración es la elevación del alma a Dios, como decía San Juan Damasceno, permite no solamente acercarnos a Dios, sino conocer cómo se refleja Dios en todas las perfecciones creadas. Y este conocimiento es fundamental para nuestra contemplación de Dios, porque no lo podemos conocer directamente tal cual es. Por eso, si no pasamos por estos grados objetivos de los reflejos de su perfección en todas las criaturas, no podemos acceder a la contemplación perfecta de él. Y claramente, cuando afirma que el conocimiento de Dios se da por una combinación vía negativa. Y esa combinación no es una mera dialéctica, como aparece en el pensamiento moderno, algo misterioso, es un reflejo que misteriosamente continúa y comunica el conocimiento que Dios, que las personas divinas tienen de las personas divinas. Conocimiento en el cual al mismo tiempo se conoce la unidad de Dios y la... Esta es la raíz última de las dos vías del conocimiento de Dios, la afirmativa o mejor de la remoción, que se combinan crecientemente en nuestro propio conocimiento. Y por eso alcanzar a Dios no es un mero camino negativo, no es solamente entrar en la divina tiniebla, como decíamos anteriormente, de una manera negativa. Es necesario crecer positivamente en el conocimiento de Dios. Esto es maestro San Buenaventura. Nos enseña entonces cómo en la oración vamos encontrando gradualmente, en su palabra, el reflejo de la perfección de Dios hasta encontrarlo en la misma vida trinitaria, como se refleja en nuestra propia interioridad. Siendo el magisterio de San Agustín sobre este punto, su gran libro de Trinitate. Orando según esta oración, entonces somos iluminados para conocer los grados de la divina subida, porque según el estado de nuestra naturaleza, como todo el conjunto de las criaturas se escala para subir a Dios, y entre las criaturas unas sean vestigio, otras imagen, unas corporales, otras espirituales, unas temporales, otras eternas, y por lo mismo unas que están fuera de nosotros y otras que se hallan dentro de nosotros, para llegar a considerar el primer principio, que es espiritualísimo y eterno y superior a nosotros, es necesario pasar por los vestigios, que es corporal y temporal y exterior a nosotros, y esto es ser conducido por la senda de Dios. Es necesario entrar en nuestra alma, que es imagen eterna de Dios, espiritual e interior a nosotros, y esto es entrar en la verdad de Dios. Es necesario, por fin, trascender al eterno espiritualísimo y superior a nosotros, mirando al primer principio, y esto es alegrarse en el conocimiento de Dios y en la reverencia de la majestad. San Buenaventura combina al mismo tiempo el camino objetivo gradual de la subida hacia Dios con la interiorización creciente. Encontrar el reflejo cada vez más profundo de la perfección divina significa al mismo tiempo encontrar su presencia en nosotros. Esta subida, en efecto, es la caminata de 3 jornadas en la soledad. Esta es la triple iluminación de un solo día. Y ciertamente, la primera es como la tarde, la segunda como la mañana y la tercera como el mediodía. Esta dice respecto a la triple existencia de las cosas, esto es, en la materia, en la inteligencia y en el arte eterna, según la cual se dijo, hágase, hizo y fue hecho. Esta dice relación a sí mismo a las tres sustancias que hay en Cristo, a escala nuestra, como son la corporal, la espiritual y la divina. El lenguaje de San Buenaventura es muy concentrado, justamente porque es muy contemplativo. Considera al mismo tiempo el reflejo de Dios en todas las cosas externas a Él, lo considera en nuestra interioridad, en el alma, y lo considera también en su propia vida en cuanto es accesible. Por eso hay como una triple iluminación. Juan de la Cruz en sus obras dice también que hay como tres partes de la noche. Una en que se va entrando en la noche, otra que es como la medianoche, que es la más oscura, otra que es como la alborada. De una manera semejante habla San Buenaventura, una caminata de tres jornadas, de tres días, en la soledad. Este es el camino contemplativo. La primera como la tarde, la segunda como la mañana, la tercera como el son las tres partes del día que corresponden a las tres partes de la noche. Cuando vamos entrando en la noche, cuando nos vamos despertando a la luz y cuando entramos en el pleno día. Esto también, dice San Buenaventura, lo encontramos en Cristo. En Cristo hay una sustancia corporal, una sustancia espiritual y una sustancia divina. Enseñaba también San Agustín, Santo Tomás lo cita al principio de la tercera parte de la Suma. Cristo es una persona compuesta de tres sustancias, que son estas tres que dice aquí San Buenaventura. Y las tres jornadas corresponden a estas tres sustancias de Cristo. Nos hace entrar en tarde, por decir así. Es aquella que nos hace encontrar, en primer lugar, con lo más exterior de Cristo, que es su cuerpo. Cuando empezamos la vida espiritual, nos imaginamos a Cristo presente. Imaginarlo significa tenerlo presente, especialmente según su cuerpo. Después, en la vía iluminativa especialmente, encontramos el alma de Cristo, la gracia, y que es como el modelo de nuestra alma. Cristo es el hombre. De esta manera consideramos la parte espiritual de Cristo, la vía iluminativa. Empezamos a contemplar especialmente la humanidad de Cristo, la humanidad que está determinada por su alma. Y después nos encontramos con la sustancia divina de Cristo, con su divinidad. Sin contemplar esto, es imposible encontrar la totalidad de su persona, porque su persona es persona divina. Y por eso no podemos contemplar a Cristo sin acercarnos de verdad a la divinidad. Y acercarnos a la divinidad significa acercarnos a la Trinidad, porque la persona divina de tres es uno de la Santísima Trinidad. Y esto corresponde especialmente a la vía unitiva. Plenamente reconocemos a Cristo como Dios. En conformidad con esta triple progresión, nuestra alma tiene tres aspectos principales. Uno es hacia las cosas corporales, exteriores, razón por la que se llama animalidad o sensualidad. Otro hacia las cosas interiores y hacia sí misma, por lo que se llama espíritu. Y otro, en fin, hacia las cosas superiores, a sí misma, y de ahí que se llame mente. Con estos aspectos debemos disponernos para subir a Dios, a fin de amarle con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. en lo cual consiste la perfecta observancia de la ley y junto con esto la sabiduría cristiana. San Buenaventura contempla entonces como los grados objetivos de junto a Dios corresponden a un perfeccionamiento interior del alma, porque el alma, por una parte, informa y gobierna el cuerpo, es la raíz de los sentidos y de la unidad. Por otra parte, tiene una dimensión propia que es intelectual y cognitiva, y por otra parte se eleva a las realidades divinas, tiene potencia obedencial para recibir todo Dios, para conocer a todo Dios, la misma esencia de Dios. Por eso, cuando vamos encontrando todas las perfecciones que Dios difunde en la creación, vamos encontrando al mismo tiempo de manera más profunda a Cristo, según estos tres grados que corresponden a las tres sustancias, y vamos ejercitando cada vez más intensamente la potencialidad de nuestra alma, y el alma se va conociendo a sí misma, se va reconociendo. Y porque cada uno de los dichos modos se duplica según se considera a Dios como alfa y omega, o se ve a Dios en cada uno de ellos como por espejo, o como en espejo, o por prestarse cada una de estas consideraciones, tanto a unirse a otra conexa como a ser mirada en su puridad, de aquí es que sea necesario elevar a número de 6 estos grados principales, a fin de que así como Dios contempló en 6 días el universo y en el 7º descansó, así también el mundo menor sea conducido ordenadísimamente al descanso de la contemplación, por 6 grados de iluminaciones sucesivas. Aquí San Buenaventura manifiesta el programa del libro que sigue. Este libro corresponde a estas tres etapas de la vida espiritual: la purgativa, la iluminativa, la unitiva, que a su vez corresponden a los grados de la difusión de las perfecciones del universo, que están resumidos en la persona de Cristo, que está compuesta por 3 sustancias, y todo esto perfecciona las 3 capacidades de nuestra alma. Ahora bien, dice San Buenaventura, esta triple dimensión se duplica porque Dios es el alfa y la omega, es decir, Dios está al principio y también está al final. Dios es causa eficiente y Dios es causa final. Y la consideración de nuestra alma está en el medio, porque vamos en camino hacia Dios después de haber salido de Dios. Por eso, según estos 3 grados, hay una doble consideración. Una que corresponde al origen desde Dios y una que corresponde a la finalidad en Dios. Por eso resultan 6 etapas en el camino de la contemplación, y después una 7ª que es el descanso final. Así que en correspondencia con los 6 grados de la subida a Dios, 6 son los grados de las potencias del alma, por los cuales subimos de lo ínfimo a lo sumo, de lo externo a lo íntimo, de lo temporal a lo eterno, a saber, el sentido y la imaginación, la razón y el entendimiento, la inteligencia y el ápice de la mente o centella de la sintesis. Estos grados en nosotros los tenemos plantados por la naturaleza, deformados por la culpa, reformados por la gracia, y debemos purificarlos por la justicia, ejercitarlos por la ciencia y perfeccionarlos por la sabiduría. Es una visión contemplativa de todo el universo natural y sobrenatural visto de una manera armónica, una manera que para nosotros hombres modernos resulta compleja porque hemos perdido la capacidad de discernir sutilmente todas las perfecciones que Dios difunde en el universo y en nuestro propio ser. San Buenaventura contempla los medios de contemplación, o sea, cómo nuestra inteligencia elevada por la gracia se eleva de muchas maneras hacia Dios, que resume en estos 6 grados, en los cuales se encuentra como concentrado todo el orden natural y todo el orden sobrenatural. Él entiende cómo en toda la persona hay una potencia obedencial que está preparada para el orden sobrenatural. Y esta corresponde a todas las dimensiones del hombre, a los sentidos, a la imaginación, que es un sentido interno, a la razón, al entendimiento, que es la misma razón en cuanto contempla ya naturalmente, y al ápice de la mente, que es la capacidad que tenemos para captar directamente lo divino. Todo esto está deformado por la culpa, dice. Por eso el hombre es tan complejo, tan complicado, porque tiene una gran riqueza que está deformada. Esa riqueza deformada produce un entrecruzamiento, por decir así, que resulta crecientemente ininteligible. Una vez más, en un enigma para el hombre. Este es el fruto no solamente de formación de la naturaleza, sino también de la capacidad que el hombre tiene para la gracia, de la potencia obedencial, es decir, de la capacidad para obedecer el acto de llama a su propia perfección. Porque el hombre, según la primera institución de la naturaleza, fue creado hábil para la quietud de la contemplación. El hombre, no solo por naturaleza, sino por la elevación de la gracia, es un contemplativo. Y por eso no se puede entender la vida humana, incluso cuando está deformada, sin considerar esta capacidad contemplativa. Más aún, específicamente, la vida humana se entiende sobre todo desde la deformación de la capacidad contemplativa tal como se da en la vía iluminativa, que es la más a su naturaleza. La vía de la purgación es más bien preparatoria y la vía de la unión es más bien un exceso respecto de lo humano. Por eso, la condición concreta de los hombres, considerados personalmente y también comunitariamente, no puede entenderse sino considerando esta deformación de la capacidad contemplativa. Y para readquirir la capacidad contemplativa es necesario también considerar el punto de partida, es decir, esta propia deformación que es la que es rectificada. El hombre entonces fue creado hábil para la quietud de la contemplación. Eso lo puso Dios en el paraíso de las delicias. Pero apartándose de la verdadera luz al bien conmutable, se encorvó él mismo por la propia culpa y todo el género humano por el pecado original, pecado que inficionó la humana naturaleza de 2 modos. A saber, inficionando la mente con la ignorancia y la carne con la concupiscencia. De suerte que el hombre, cegado y encorvado, yace en tinieblas, y no ve la luz del cielo si no le socorre la gracia con la justicia contra la concupiscencia, y la ciencia con la sabiduría contra la... San Buenaventura tiene mucha agudeza para describir la situación real del hombre, por medio de esta metáfora del estar encorvado. El hombre, creado para ser recto, para estar erguido, está en cambio encorvado, está curvo, volcado, quiere decir, hacia las cosas de la tierra. Esto significa que su mente está confundida por la ignorancia y la carne está debilitada por la concupiscencia. El hombre así yace en las tinieblas y no ve la luz del cielo. No tiene ya capacidad natural para conectarse con la luz del cielo para recibirla en sus pupilas. Para eso necesita la gracia. Si la gracia no lo socorre, rectificando sus apetitos contra la concupiscencia, otorgándole la ciencia contra la ignorancia, no puede adquirir su perfección. A San Buenaventura, todo lo cual se consigue por Jesucristo, quien ha sido constituido por Dios para nosotros en sabiduría y justicia y santificación y redención. Siendo la virtud y sabiduría de Dios, y siendo asimismo el Verbo encarnado lleno de gracia y de verdad, comunicó la gracia y la verdad, infundió en efecto la gracia de la caridad, la cual, por cuanto es de corazón puro, de conciencia buena y de fe no fingida, rectifica toda el alma, según sus tres aspectos sobredichos, y enseñó la ciencia de la verdad conforme a los tres modos de teología, simbólica, propia y mística, para que por la simbólica usemos bien de las cosas sensibles, por la propia de las cosas inteligibles, y por la mística seamos arrebatados a los excesos supermentales. Y también el contenido de la prosa de San Buenaventura es muy rico y muy concentrado para nuestra mentalidad moderna, que es muy esquemática y muy simplificadora artificialmente. San Buenaventura lo ve de un modo muy contemplativo. El remedio de este encorvamiento del hombre, que está volcado hacia las cosas de la tierra, es la rectitud del Verbo encarnado. Cristo es el hombre perfecto. Él lo representa como erguido, porque está plantado en la tierra, pero mirando a Dios. El Verbo encarnado está lleno de gracia y de verdad. Infunde la gracia que rectifica la concupiscencia, que da la justicia, y enseña la verdad que quita la ignorancia. La gracia está unida con la caridad, es inseparable de la caridad. Esta produce un corazón puro, con sí buena, fe no fingida, rectifica toda el alma en las tres dimensiones: la que se dirige a las cosas temporales, la que es propia del alma en cuanto intelectual, y la que se refiere a Dios, como es la caridad que se despliega según Tomás. De esta manera adquirimos la verdadera teología, que se desarrolla también en tres grados. Es la teología simbólica, la teología propia y la teología mística. Estos tres grados están tomados en San Buenaventura de la obra de Dionisio. Da toda la estructura del análisis teológico actual de la cultura occidental, como en este caso de San Buenaventura. La teología simbólica es la capacidad contemplativa que se desarrolla en el alma por la gracia a partir de las cosas sensibles. Todas las cosas sensibles son signos de las cosas sensibles. La teología propia es la que se desarrolla en el alma por la gracia cuando razona. También la capacidad racional sirve para elevarse a Dios. En esto, los medievales son más optimistas que los modernos. Los medievales, que consideraban la naturaleza humana de una manera más integral, más tranquila, por decir así, por una cultura que estaba toda informada por la fe, tenían confianza en esta capacidad racional del hombre, rectificada, no deformada por el racionalismo, y atendían a cómo realmente, pensando bien, nos elevamos contemplativamente hacia Dios. Después está la teología mística. La teología mística consiste en una elevación a Dios más allá de lo sensible y más allá de la racional. Esta corresponde al exceso mental. Somos arrebatados a los excesos supermentales. Como se puede observar, en San Buenaventura hay matices que enriquecen la visión de la contemplación con muchos aspectos que no están tan presentes en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz, que atienden más al acto de la persona que se acerca a Dios interpretando su transformación personal, su crecimiento como persona subjetiva. Aquí San Buenaventura muestra cómo todos los elementos que configuran la naturaleza humana, todos los elementos que configuran la creación, están preparados para aquello que Dios revela acerca de Jesucristo y acerca de la Santísima Trinidad. Orgánico que se desarrolla según múltiples aspectos que se conectan entre sí. Quien quisiere pues subir a Dios, es necesario que, evitada la culpa que deforma la naturaleza, ejercite las sobredichas potencias naturales en la gracia que reforma, y por eso por la oración, en la justicia que purifica, y esto por la vida santa, en la ciencia que ilumina, y esto por la meditación, en la sabiduría que perfecciona, y esto por la contemplación. Porque así como nadie llega a la sabiduría sino por la gracia, justicia y ciencia, así tampoco se llega a la contemplación sino por la meditación perspicaz, vida santa y oración devota. Y como la gracia es el fundamento de la rectitud de la voluntad y de la perspicua ilustración de la razón, así también primero debemos orar, luego vivir santamente. Por último, concentrar la atención en los espectáculos de la verdad y, concentrándola en ellos, subir gradualmente hasta el excelso monte donde se ve al Dios de los dioses en Sion. San Buenaventura enseña entonces no sólo a ejercitar la contemplación, sino la vida contemplativa. Es decir, el conjunto de todas las actividades mentales referidas a todos los objetos especialmente más elevados de la revelación permite entrar toda ella en la perfección de la contemplación misma. O sea, hay como una meditación dentro de la contemplación, hay una acción dentro de la contemplación, que es la vida santa. Hay una consideración múltiple, externa e interna, dentro de la contemplación, objetiva y subjetiva, dentro de la contemplación. Esto da lugar a un desarrollo muy rico que permite considerar las diversidades personales en el acto. Cada uno está configurado de una manera diferente, tiene una vocación sobrenatural diferente dentro de todos. De la riqueza del reflejo de Dios en la creación natural y sobrenatural se unifican y se combinan de una manera diferente, respondiendo justamente a esa vocación. Y por eso cada uno va desarrollando una personalidad especial dentro de la vida contemplativa. No solo hay una vocación a la vida contemplativa, sino también un desarrollo particular y personal dentro de la vida contemplativa. Y después considera esta riqueza de varias maneras. En verdad reluce en las cosas creadas la suma potencia, la suma sabiduría y la suma benevolencia del Creador. Conforme lo anuncia el sentido de la carne al sentido interior por tres modos. El sentido de la carne, en efecto, sirve al entendimiento que investiga racionalmente, o al que cree firmemente, o al que contempla intelectualmente. El entendimiento que contempla considera la existencia actual de las cosas. El que cree el decurso habitual de las cosas, el que razona el valor de la excelencia potencial de las cosas. Aquí San Buenaventura incorpora en la contemplación una dimensión filosófica, metafísica. Eso muestra más de esta riqueza de las formas de la contemplación, que en última instancia no hace sino representar la riqueza infinita de las personas. Eso hay un modo más simbólico de contemplar, hay un modo más racional de contemplar, hay un modo más místico de contemplar en el sentido de la configuración mental subjetiva. Hay también un modo más metafísico de contemplar, un modo más antropológico, un modo más cosmológico de contemplar. Y así podríamos agregar muchas variaciones que corresponden a los infinitos, a las infinitas riquezas de los tesoros de la divinidad que están repartidos en la creación y sobre todo en la creación. Todavía algunos ejemplos de toda esta riqueza que manifiesta San Buenaventura. En el primer modo, es decir, el entendimiento que considera la existencia actual de las cosas, el aspecto del entendimiento que contempla, considerando las cosas en sí mismas, ve en ellas el peso, el número y la medida. En segundo modo, el aspecto del entendimiento que cree, considerando este mundo, atiende al origen, al decurso y al término. En el tercer modo, el aspecto del entendimiento que investiga racionalmente, ve que algunas cosas solo existen y que otras existen y viven. Que otras existen, viven y disiernen, y que las primeras son ciertamente inferiores, las segundas intermedias y las terceras mejores. Ve en segundo lugar que unas cosas son corporales, otras parte corporales y parte espirituales, de donde infiere que hay otras meramente espirituales, mejores y más dignas que entrambas. Ve además que algunas cosas son mudables y corruptibles, como las terrestres, y otras son mudables e incorruptibles como las celestes, mutables e incorruptibles como las sobrecelestes. Luego en estas cosas visibles se levanta el alma a considerar la potencia, la sabiduría y la bondad puramente espiritual, incorruptible e inmutable. Y así continúa San Buenaventura analizando de una manera muy articulada todos los reflejos objetivos de las perfecciones divinas en la creación. En primer lugar, se refiere a la especulación de Dios en los vestigios que hay de Él en este mundo sensible, lo cual corresponde especialmente a la teología simbólica. Después se refiere a la especulación de Dios por su imagen impresa en las potencias naturales. Es decir, se va elevando de la naturaleza corporal a la naturaleza espiritual. En esta naturaleza espiritual considera especialmente la luz divina, de manera tal que el alma se encuentra a sí misma en una forma de conciencia elevada. Después se eleva a los dones gratuitos, a la vida de la gracia, la especulación de Dios en su imagen reformada por los dones gratuitos. El último se refiere al ser de todas las cosas, se considera en su totalidad el universo como ser común, reflejo del ser divino, y más allá de esto, se encuentra la bondad de todas las cosas, que es la que de esta manera se encuentra la Trinidad, Y la Trinidad es el punto de llegada del camino de interiorización, porque la Trinidad se la encuentra en el fondo del alma misma. Por último, se descansa en la Trinidad. Es el último capítulo del libro que se refiere al sabático, del cual hablábamos anteriormente, al exceso supermental, exceso mental y místico, en el que se da el descanso al entendimiento, traspasándose el afecto totalmente a Dios a causa del exceso. Es el camino que corresponde ya a la vía unitiva. Habiendo recorrido pues estas seis consideraciones, que son como las seis gradas del trono del verdadero Salomón, mediante las cuales se arriba a la paz, donde el verdadero pacífico descansa en la mente ya pacificada como en una Jerusalén interior, como las seis alas del querubín, que el alma del verdadero contemplativo, lleno de la ilustración de la guía, pueden elevar a lo alto, o como los seis días primeros en los que se debe el alma ejercitar para por fin llegar al reposo del sábado. Habiendo nuestra mente, vuelvo a repetir, cointuido a Dios fuera de sí misma por los vestigios y en los vestigios, dentro de sí misma por la imagen y en la imagen, y sobre sí misma, no sólo por la semejanza de la luz divina que brilla sobre nuestra mente, sino también en la misma luz, según las posibilidades del estado vial y del ejercicio mental, después que ha llegado en el sexto grado hasta especular en el principio primero y supremo y mediador entre Dios y los hombres, a saber en Jesucristo, maravillas que no teniendo en manera alguna semejantes en las cosas creadas exceden toda perspicacia del humano entendimiento, esto es lo que les queda todavía, trascender y traspasar, especulando tales cosas, no sólo en este mundo sensible, sino también en sí misma, tránsito en el que Cristo es el camino y la puerta, cala y el vehículo, como propiciatorio colocado sobre el arca y sacramento escondido en Dios desde tanto. La redacción es compleja, la frase es muy larga, porque San Buenaventura resume, como puede, esa contemplación concentrada que tiene todos los aspectos que responden a la eminencia de Dios que se refleja en todas las criaturas. La eminencia de Dios significa que todo lo que existe en las criaturas naturales y sobrenaturales está presente, como decíamos anteriormente, unido en Dios. El contemplativo es el que recoge en su mente todos los aspectos de la realidad y concentrados en Dios. Esto no se da solamente de una manera simple, sino que se da también de una manera compleja, pero no complicada. Es decir, de una manera compleja que refleja la perfección divina. No de una manera compleja que refleja la imperfección humana. En Dios surgen muchas riquezas que reflejan las infinitas riquezas que hay en el mismo Dios. Podemos considerarlo brevemente con la ayuda de San Juan de la Cruz, que tiene una contemplación semejante al principio de la llama de amor viva. Dice que en Dios hay muchas perfecciones. Esas perfecciones están reflejadas en el universo de muchas maneras, espirituales, en el conjunto del universo, pero también en las cosas particulares. Pero además dice que en Dios hay muchas perfecciones que no conocemos porque no están reflejadas en el universo. Llegar nosotros que en Dios hay algunas perfecciones que algunos captan desde el universo y hay otras perfecciones que otros no captan desde el universo. A su vez, todas estas perfecciones están preparadas en el universo para la mente de cada uno, porque todas las cosas sirven para aquellos que aman a Dios. objetivo, como decíamos al principio, la vida contemplativa de cada uno se va configurando de una manera diferente, de manera personal. Y a medida en que crecemos en la contemplación, adquirimos una personalidad espiritual diferente. Pero también dice San Juan de la Cruz que en el camino espiritual no hay dos personas que coincidan ni siquiera en la mitad. Esto no se da solamente de una manera subjetiva, es decir, porque cada uno va por vías distintas hacia la perfección. Se da también por una razón objetiva, como tratamos de mostrar a partir de San Juan. Esto es así porque toda la complejidad del universo, en el sentido positivo del término, es una riqueza, un reflejo infinito, un reflejo de la infinita riqueza de las perfecciones que hay. No solo eso, sino que esta complejidad está preparada para ser accesible a cada persona creada, elevada por la gracia, de una manera diferente que permite reflejar así la distinción de las personas divinas, de que cada uno es igual al otro y porque está hecho para ser reflejo de las personas divinas. Esto necesariamente significa reflejar también la distinción de las personas divinas. San Juan de la Cruz lo profundiza de manera muy intensa y muy aprovechable para todos nosotros. Tercera, cuando habla de las lámparas de fuego, las propiedades de las lámparas de fuego. Las lámparas tienen dos propiedades que son lucir y dar calor. Para entender qué lámparas sean estas, que aquí dice el alma, y como luzgan y ardan en ella dándole calor, es de saber que Dios en su único y simple ser es todas las virtudes y grandezas de sus atributos, porque es omnisabio, sabio, es bueno, es misericordioso, es justo, es fuerte, y otros hay infinitos atributos y virtudes que no conocemos. Siendo Él todas estas cosas en su simple ser, estando Él unido con el alma, cuando Él tiene por bien abrirle la noticia, es hecha de ver distintamente en Él todas estas virtudes y grandezas. Conviene saber omnipotencia, sabiduría, bondad, misericordia, etc. Y cómo cada una de estas cosas sea el mismo ser de Dios, en un solo supuesto, que es el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, siendo cada atributo de estos el mismo Dios, y siendo Dios infinita luz, infinito fuego divino, como arriba queda dicho. De aquí es que cada uno de estos innumerables atributos luzga y dé calor como Dios. Y así cada uno de estos atributos es una lámpara que luce al alma y da calor de amor. De esta manera podemos entender lo que quiere decir San Buenaventura. Es decir, cómo el universo está constituido por el ser, la primera imagen de Dios, tiene realmente un reflejo de todas las perfecciones divinas accesibles y reflejadas en la creación, justamente. Que no son todas, porque el infinito ser de Dios no se manifestó totalmente en la creación, ni siquiera en la creación sobrenatural, ni siquiera en la humanidad de Cristo y ni siquiera en la gracia de Cristo. Por más que es en cierta manera infinita, porque realiza todo lo que la gracia puede ser, sigue siendo distinta. Y así sucede también con nuestra gracia, y sucede también con nuestras potencias naturales, todas las potencias naturales de la sensibilidad y de la espiritualidad que están preparadas últimamente para recibir esta gracia. La gracia está dada para perfeccionar todas las dimensiones que hay en el universo. En realidad externa a nosotros y también en la realidad interna. Por eso la vida contemplativa es no simplemente porque entramos en la tiniebla de Dios, como decíamos, o sea, porque Dios nos excede totalmente, porque es infinito, sino que también es misteriosa positivamente. Es decir, todo lo que encontramos en el universo, toda nuestra realidad personal, todo es vestigio e imagen de Dios. Y el contemplativo lo va encontrando crecientemente. No solo cuando conoce, no solo cuando ora, sino también cuando actúa santamente. Es decir, en todo lo que opera, en todo lo que va viviendo, encuentra de verdad. Hasta que puede decir, como San Pablo, en el somos nos movemos y existimos. La vida entera se desarrolla en el elemento divino. Está como si todas las cosas fueran Dios. Sino de una manera verdadera, es decir, como que todas las cosas existen. Que todo lo que existe no tiene otro origen sino el mismo. Toda operación no tiene otro origen sino el mismo Dios. Todo lo que sucede en nuestra alma no tiene otro origen sino el mismo Dios. Así se va configurando la personalidad espiritual, se va descubriendo. Por eso, a lo largo de la vida contemplativa, nos vamos descubriendo a nosotros mismos y ese descubrimiento está al servicio de encontramos en todas las cosas que no son ya más meramente externas a nosotros, sino que están de algún modo dentro de nosotros, por cuanto en nosotros está el Creador de todo.